El Departamento de Grabaciones y Publicaciones presenta al apóstol Norman Parrish con un edificante tema. Números 21, hermanos y hermanas. Vamos a leer varios versículos, comenzando con versículo 4 y terminando con el versículo 9. Escuchen la lectura si es que no tienen una Biblia en la mano. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: Pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Hermanos amados, el pueblo de Israel estaba ya por terminar ese viaje que parecía interminable entre Egipto y Canaán. Si ustedes estudian el área geográfica donde se realizó este viaje, ellos no debían haber durado más de unos 15, 20 días en ese recorrido. Pero lamentablemente, debido a su incredulidad, debido a su rebeldía, el viaje se fue prolongando, hasta que cubrió un periodo de 40 años, una generación completa. La Biblia dice que ninguno de los que salió de Egipto sobrevivió esta dolorosa experiencia. Solo dos: Josué, Caleb. Los demás perecieron por circunstancias naturales y sobrenaturales. Aquí hay un pasaje que nos revela una de las causas por las cuales los hijos de Israel perecieron en el desierto, habiendo tenido la oportunidad de entrar a la tierra que, según la Biblia, era una tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia. La Biblia dice que, debido a las dificultades del viaje, debido a las adversidades que tuvieron que enfrentar, decayó el ánimo del pueblo. Eso está en el versículo 4. Y abatóse el ánimo del pueblo por el camino. Yo creo, hermanos amados, que eso demuestra que la humanidad no ha cambiado, porque muchos de nosotros también, al vernos en situaciones conflictivas en el hogar, en la iglesia y en tantos lugares diferentes, también permitimos que nuestro ánimo se vaya al suelo. Caemos en la depresión, le damos lugar al desaliento, le damos lugar a la frustración. Y cuando eso sucede, hermanos amados, estamos en grave peligro, porque podemos reaccionar como reaccionó el pueblo de Dios en esta ocasión. Su reacción fue pésima. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Leamos el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Imagínense. En vez de aceptar su culpa, ellos quisieron culpar a Dios y a Moisés de la situación que ellos estaban enfrentando. En vez de humillarse bajo la poderosa mano de Dios y decirle: Señor, perdónanos porque hemos sido rebeldes y reacios en hacer tu voluntad, prefieren echar la culpa a Dios y a su líder. Hubo una transferencia. Y hermanos, eso es lo que hacemos hoy. Bueno, este es un mal hábito que la humanidad se formó desde la creación. Por ejemplo, cuando Adán pecó, le echó la culpa a Eva. Y cuando Eva pecó, le echó la culpa a quién? A Satán. Muy pocos de nosotros estamos dispuestos a aceptar nuestra culpa. Siempre queremos desviar la atención culpando a otro u otros. Aquí dice la Biblia que el pueblo entero habló primero contra Dios y después contra el líder establecido por Dios, Moisés. Yo le quiero decir, hermanos amados, que esto es un acto de rebelión que va a ser juzgado y castigado por Dios. No pareciera que este fuese un grave pecado, pero sí lo es a los ojos de Dios. Nosotros clasificamos los pecados por pecados graves y pecados leves, por pecados mortales y por pecados veniales, pero Dios no. Este pecado, hermanos amados, tuvo consecuencias terribles. Vamos a seguir leyendo. Vino el reclamo del pueblo. ¿Por qué? Yo le voy a decir, usted y yo no debemos jamás pedirle explicaciones a Dios. Él no tiene obligación de explicarnos nada. Él es soberano y Él puede hacer con nosotros lo que a Él bien le viene en gana hacer. Cierta ocasión, según una de las parábolas del libro de Mateo, capítulo 20, un señor fue a contratar obreros, los contrató con la garantía de que les iba a pagar el sueldo mínimo del día. Unos fueron contratados a las 6, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 y otros a las 6. Y claro, los que llevaron la reventada todo el día bajo ese intenso calor pensaron que les iban a pagar mejor. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ellos? De que a los que llegaron de último se les pagó primero y se les pagó igual. Y los que habían trabajado todo el día empezaron a reclamar groseramente. Y el Señor le dijo, bueno, yo estoy cumpliendo, yo le estoy pagando lo que les ofrecí. Ustedes aceptaron un empleo con la condición de que yo les diera un denario, que era el sueldo mínimo del día, y aquí está. Y si yo quiero, por bondad, por misericordia, darle a los demás el mismo sueldo, aunque solo hayan trabajado 2 horas, 3 horas, 4 horas, pues lo puedo hacer. Está en mi derecho a hacerlo. Y en esa parábola dice, no puedo yo hacer lo que yo quiero con lo que es mío. Yo quisiera saber cuántos de ustedes son cristianos, porque han tenido una experiencia con Cristo Jesús. Levante la mano. No estoy preguntando su religión ni su iglesia, sino cuántos se consideran cristianos. La Biblia dice que hemos sido comprados con precio, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Qué alto precio. Y que por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, que son de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Si Él, para llevarnos al lugar donde nosotros le podemos ser de mayor utilidad, nos tiene que dejar pasar por experiencias que son difíciles de entender y difíciles de aceptar, pues Él está en su derecho de hacerlo. Yo varias veces en la vida he tenido que decir, Señor, yo no entiendo lo que me está ocurriendo, pero lo acepto, porque tú lo has ordenado o tú lo has permitido. Cuando usted reniega, cuando usted blasfema, está acusando a Dios de injusticia, está acusando a Dios de crueldad. Es una grave ofensa que usted hable contra Dios, cuando Dios lo que desea es lo mejor para usted, y Él está permitiendo circunstancias que son necesarias, aunque son muy, muy difíciles de aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué? Para que muramos en este desierto. En un sentido real, ellos estaban acusando a Dios de haber formulado un plan deliberado de llevarlos a un lugar donde los iba a exterminar. Tú nos trajiste de Egipto para que muramos en este desierto. Qué pensamiento más horroroso. acusando a Dios de un genocidio. Tú nos trajiste a cometer aquí en medio de este desierto donde nadie se diera cuenta una masacre. Querías arrasar con todos nosotros. ¿Ustedes creen, hermanos, que esas palabras agradaron a Dios? Usted tiene que medir sus pensamientos y más aún sus palabras para no caer en una cosa igual o similar. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan. ¿Sería cierto? Ni hay agua. ¿Sería cierto? No. Porque desde que cruzaron el Mar Rojo hasta que cruzaron el río Jordán, no les faltó qué comer ni qué beber. ¿Cómo les proveyó Dios el alimento? Todos los días de madrugada al levantarse, veían el campo que rodeaba el campamento de Israel. ¿Qué veían? Un elemento llamado maná, pan de nobles, pan de ángeles. Era una cosa menuda que ellos recogían y entonces con eso preparaban los alimentos. Pero era un alimento tan singular que la Biblia dice que durante esos 40 años ningún israelita se enfermó. Tenía todas las vitaminas, proteínas y todos los demás elementos que son necesarios para proteger la salud del hombre. ¿Les hizo falta agua? No, porque dice la Biblia que una peña llamada por muchos la peña de Oreb, al ser primero golpeada y después hablada, brotaba agua a raudales, no solamente para la gente sino para todos sus ganados, etcétera, etcétera, etcétera. Agua fresca, agua cristalina brotaba del corazón de aquella inmensa roca. Y la maravilla de todo era que esa roca les seguía. Cuando ellos levantaban sus estacas, doblaban todas sus pertenencias y continuaban el viaje de una estancia a otra estancia, la piedra los seguía. O sea, el alimento de los israelitas, tanto lo que comían como lo que bebían, era provisto en forma sobrenatural todos los días. Nadie aguantó hambre, nadie aguantó sed. Y sin embargo aquí dice: no hay agua, no hay pan. ¿Sería eso verdad o mentira? Mentira. Y nosotros también muchas veces, hermanos amados, recurrimos a la mentira, a la falsedad para justificar nuestra conducta. También dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estamos aburridos de comer lo mismo todos los días, los sagrados frijolitos. Pues dele gracias a Dios que tiene frijoles, porque hay gente aquí en Guatemala y en otros países que no tiene nada que comer. Y usted por lo menos se comió sus frijolitos trasnochados con unas cuantas tortillas tiesas, pero comió. Si usted no comió hoy es porque no quiso comer. Usted tal vez decidió ayunar hoy, pero todos tuvimos la oportunidad de comer algo antes de venir a este lugar. Y en la mayoría de los casos no solo comimos, comimos con exceso. Pero vean, hermanos, hasta dónde llega el hombre en su rebelión en contra de Dios: murmurar, reclamar, acusar, mentir, etcétera, etcétera. Todo esto son pecados y el pecado no se va a quedar impune. La Biblia dice que el pecado siempre tiene paga. La paga última del pecado es la muerte. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué? Yo quiero que noten bien lo que este pasaje dice. ¿Y Jehová qué? Envió serpientes. ¿Qué clase de serpientes? Venenosas, altamente venenosas, mortíferas. Estas serpientes, al morder, inyectaban un veneno que tenía un efecto casi inmediato. La gente se hinchaba y caía, tal vez en convulsiones, hasta que se quedaba muerta. Yo viví en Colombia, allá en las selvas del Amazonas, en las selvas del Putumayo, hay esta clase de serpientes. Por eso cualquier persona que se interne en esos lugares tiene que ir, llevar en sus alforjas una contra, un antídoto para combatir la picadura o mordedura de una serpiente de esas. Porque muchas de estas serpientes tienen un efecto pero fulminante, hermanos. Y si la persona no trae un suero especial con el cual pueda combatir, contrarrestar el efecto del veneno, va a morir, irremisiblemente va a morir. Y eso pasó en este día. Dice: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Murió qué? Mucho pueblo, hombres, mujeres, niños y niñas, personas de todas las edades y condiciones sociales, económicas, muchos murieron. Hubo una invasión de serpientes. Ahora aquí hay un tremendo misterio, hermanos. ¿Quién envió esas serpientes? Dios. Como castigo, como juicio sobre el pecado. ¿Qué representa la serpiente en la Biblia? Dígame usted. Representa al diablo. Vamos a ver algunos textos. ¿Qué dice la Escritura acerca de Satanás? Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. La serpiente representa espíritus malignos. Satanás y los demonios son representados por las serpientes. Y esas serpientes atacan y esas serpientes muerden y transmiten el veneno que nos puede paralizar y nos puede matar. Eclesiastés 10:18, si alguien lo quiere buscar, donde dice, perdonen, será Eclesiastés 10:18, tengo que revisar el texto para estar absolutamente, 10:8, el que hiciere el hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado morderále la serpiente. Si usted abre un boquete en el vallado, que es el muro de protección que Dios levanta alrededor del creyente, va a invadir y va a morder las serpientes, la serpiente Satán. ¿Cómo es que usted echa abajo el muro de protección que Dios ha levantado alrededor de usted por ser hijo de Dios? ¿Cómo lo echa abajo? Con el pecado. Eso es lo que pasó en Israel en esta ocasión, con la murmuración y la crítica y toda esa actitud completamente contraria a el velo de protección o el muro de protección alrededor del pueblo de Dios se derrumbó. Yo le voy a decir, hermano amado, nosotros tenemos defensas naturales como seres humanos, espirituales como hijos de Dios. Pero si nosotros persistimos en el pecado, nosotros vamos a destruir nuestras defensas. Ustedes saben que hay muchas enfermedades que atacan el sistema inmunológico y destruyen las defensas naturales. Y entonces el cuerpo no combate la enfermedad. Y la persona se enferma y por último se muere. Pues eso ocurrió en esta ocasión. El pueblo de Israel tenía una protección sobrenatural, pero debido a estos pecados que ya hemos descrito, esas defensas se derrumbaron. Y las serpientes pudieron invadir el campo y empezaron a morder indiscriminadamente a diestra y siniestra a personas de todas las edades, de tal manera que muchos murieron. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Miremos también otro versículo donde habla de las serpientes, Amós 9:3. Amós 9:3, mis queridos hermanos. Oseas, Joel, Amós. Ese es el orden. Y note lo que dice el capítulo 9, versículo 3. Dice, si se escondiera en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en el profundo de la mar, allí mandaré la serpiente y morderá los. ¿Quién manda a las serpientes? Y ya dijimos que las serpientes son demonios. ¿Quién las manda? ¿Dios o Satán? Pues la teoría que imperaría en el pueblo cristiano hoy es que Satanás es el que manda a los demonios. Pero la Biblia claramente revela que los demonios, como todos los seres creados del universo, están sujetos ¿a quién? A Dios. Y Dios los usa. Por eso dije yo, Satanás es un tonto útil, un tonto que se deja usar por Dios. Él cree que le está haciendo daño a los planes de Dios para la humanidad, cuando en realidad los está cumpliendo. ¿No podría haber Dios destruido con una mirada a Satán y a todos los demonios que le sirven? Sí. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Porque los demonios le sirven de algo, aunque sea como instrumentos de castigo. Aquí había pecado el pueblo de Israel y Dios envió las serpientes, que son símbolos del mal, símbolos de Satán y de los demonios. Y las serpientes invadieron el campamento, mordieron, inyectaron el veneno y murió mucha gente. Hermanos amados, yo quiero que ustedes entiendan que cuando ustedes pecan van a pagar caro su atrevimiento de pecar, especialmente si pecan e insisten en pecar. Es muy fácil que nosotros en un momento de debilidad, descuido, podamos cometer un pecado, pero si persistimos en nuestra conducta contraria a la palabra de Dios, va a llegar el momento en que Dios va a quitar su protección y vamos a quedar expuestos a todo, todos los peligros del mundo espiritual. Y aquí claramente dice que Dios envió las serpientes. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Leamos 1 Corintios 10, donde el Nuevo Testamento se refiere a este mismo incidente del cual hemos estado hablando. 1 Corintios 10, vamos a ver el versículo 9 y 10. 1 Corintios 10, 9 y 10. Ni tentemos a Cristo, como también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Ven ustedes por qué fueron atacados por estas serpientes que trajeron muerte, destrucción? Dice el versículo 9 que con su actitud, con su palabra, estaban tentando a Dios, estaban provocando a Dios a ira. ¿Y qué sigue diciendo? En el versículo 10 habla específicamente del pecado de la murmuración. La Biblia allí en el libro de Números dice que ellos murmuraron 10 veces. Y cada vez que murmuraron, revelaron amargura y rebeldía en sus corazones. De modo, hermanos, que nosotros necesitamos estar al tanto de que el diablo puede ser usado por Dios para atacar, para castigar a las personas que se han declarado en rebelión en contra de él. No le dé lugar a sus sentimientos, porque, hermano, la amargura puede llevar a la rebelión, la ira puede llevar a la rebelión, y eso va a traer consecuencias que usted va a lamentar el resto de su vida. Miremos la historia de dos personas que fueron atacadas por demonios que venían directamente de Dios y no de Satán. Jueces 9. Yo creo que ustedes conocen este incidente. Jueces capítulo 9.

contrató hombres ociosos, perversos, fueron un pequeño ejército, y fue y mató a todos sus hermanos y medios hermanos. Acabó con la oposición. Solo un muchachito llamado Jotam logró huir, logró esconderse. Y cuando él oyó acerca de la matazón, de la matanza, él pronunció una profecía que tenemos que reconocer que se cumplió al pie de la letra. ¿Cuál era la profecía? Que fuego saliese de Abimelec, que consumiera a sus seguidores, los hombres de Siquem, perdone, a los hombres de Milo y los habitantes de Siquem, y que fuego saliese de sus seguidores, que consumiera a Abimelec. Ahora dice que esto, si ustedes quieren verlo aquí en el versículo 57, fue una maldición. Leamos el versículo 56-57. Así pues pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y aún todo el mal de los hombres que tornó Dios sobre sus cabezas, y la maldición de Jotam, hijo de Jerobal, vino sobre ellos. ¿Qué fue lo que este jovencito Jotam pronunció? Una maldición que iba a afectar seriamente no solo a Abimelec, sino a sus seguidores humanos. La Biblia dice aquí en Jueces capítulo 9, y estoy seguro que ustedes se dieron cuenta de eso, que pasaron 3 años entre la profecía y su cumplimiento. Está aquí en el versículo 22. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un espíritu malo entre Abimelec y los hombres de Siquem, y vino el desenlace fatal para unos y para otros. ¿Ya lo leyeron? ¿Quién envió ese espíritu en cumplimiento de la profecía de Jotam? ¿Quién envió ese espíritu para cumplir la maldición impuesta por Jotam a su medio hermano, que había traicionado y había asesinado a toda su familia? Dios. Esto demuestra claramente, hermanos, que los demonios están sujetos ¿a quién? A Dios. Y que cuando es necesario, Dios usa a los demonios como instrumento de juicio. Aquí hay varias personas que están gravemente afectadas por demonios a causa del pecado, ya sea propio o ancestral. Y sobre ustedes ha habido una maldición que nunca ha sido descubierta o nunca ha sido cancelada. Y los demonios están operando en su vida. Y noten bien, hermanos, que este muchacho Jotam habló que fuego saliese de Abimelec y fuego saliese de los hombres de Siquem. No nos debe extrañar entonces leer allí en la primera historia que leímos en Números, de que lo que Dios envió fueron serpientes ardientes. Los demonios, hermanos, tienen una fuerza increíble para hacer el mal. Y cuando Dios tiene que tomar medidas serias para castigar a una persona, una familia, una comunidad y una nación, Él a veces permite el ataque demoníaco, pero a veces también lo ordena. Es porque el hombre rehúsa escuchar y obedecer la voz de Dios. Y yo le voy a decir, hermanos, aquí hay personas hoy que están afectadas por maldiciones ancestrales y personales, y esas maldiciones han abierto puerta para que espíritus malos invadan su vida. Y esos demonios tienen como plan acabar con ustedes. Y la única manera que ustedes van a ser liberados de esos demonios es que ustedes reconozcan, confiesen y abandonen sus pecados para siempre. Vamos al otro caso que está en 1 Samuel. Hay mucho, mucho, mucho que pudiéramos hablar de esto, pero el tiempo pues está bastante limitado. En 1 Samuel 9, del capítulo 9 en adelante, habla la historia del rey Saúl. ¿Cuántos saben ustedes que Saúl fue elegido como el primer rey de Israel? Él era nada ni nadie, era un ser insignificante, un ser totalmente desconocido. Cuando Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel. El hombre se envaneció, se rebeló, y como resultado de eso, llegó el día en que él fue desechado por Dios. ¿Lo escucharon bien, mis hermanos? ¿Ah? Está aquí en el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Él perdió el derecho a reinar sobre Israel porque él había desechado la palabra de Dios. Yo te pregunto a ti, varón, hembra, ¿cuál ha sido tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿La has honrado o la has desechado? Noten lo que sucedió pocos días después. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale un espíritu malo. ¿Qué sigue diciendo? De parte de Jehová. ¿Quién envió el espíritu malo que vino a ejecutar las palabras de Samuel, el profeta y el sacerdote de Israel? Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, él te ha desechado. ¿Quién vino a ejecutar esas palabras? Un espíritu malo. ¿De parte de quién? De Jehová. Lo malo con Abimelec es que él nunca se arrepintió. Y lo malo con Saúl es que él nunca se arrepintió. Y por lo tanto ellos no pudieron ser liberados de las consecuencias de su pecado. Ahora, a diferencia de eso, notemos lo que dice en el libro de Números, que es el libro que hemos estado leyendo y analizando. Números capítulo 21. Cuando empezaron a caer como moscas los hijos de Israel, unos a diestra, otros a siniestra, ¿qué hizo el pueblo? Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Qué hicieron, hermanos? Reconocieron su pecado. Y ese reconocimiento abrió las puertas a la misericordia de Dios. Ellos reconocieron, confesaron su pecado, y eso dio oportunidad a que Dios perdonara y proveyera un remedio para la condición del pueblo de Israel en ese día. Si usted quiere ser liberado, hermano y hermana, hoy o en cualquier ocasión, tiene que sincerarse consigo mismo y con Dios, reconocer su pecado, estar dispuesto a confesarlo, y no solo confesarlo, abandonarlo para siempre. Si su pecado es una relación ilícita con una querida, un amante, le voy a decir, hermanos amados, usted no va a ser liberado hasta que usted corte por lo limpio. Usted le diga adiós para siempre a esa persona que es una distracción, que le está haciendo enorme daño a usted y, si es casado, a su familia. La Biblia dice aquí que el pecado, el pueblo fue sincero. Pecado hemos. Ellos reconocieron que la murmuración, la crítica, la difamación, todo esto era pecado. Pecado hemos. Ahora, ¿qué dijeron? Ahora ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Una cosa que ustedes van a descubrir, hermanos, que para ser liberados, ustedes van a tener que ir con la persona a la cual ustedes hicieron daños con sus actitudes y con sus palabras, ir a pedir perdón. Y pedirle a esa misma persona que ore por ustedes. Porque de otra manera, nada. ¿Se acuerdan los consoladores molestos de Job, sus amigos que vinieron solo a acusarlo? Solo a acusarlo. Y cuando Job se humilló delante de Dios, se arrepintió, Dios le dijo a sus amigos: vayan con Job, que él ore por ustedes, porque es la única manera que voy a tener misericordia de ustedes. Y ellos tuvieron que ir, sus detractores tuvieron que ir a pedirle perdón a Job, y cuando Job oró, Dios perdonó. Lo mismo pasó en muchas ocasiones anteriores. Mire, Primera de Reyes, hermanos. Primera de Reyes, hay un caso interesante. La persona que impone el juicio puede ser la única persona que puede quitar el juicio. ¿Se acuerdan que cuando Simón el Mago engañó a Felipe, pretendió ser un creyente? Empezó a ejercer una influencia maligna en la nueva iglesia de Samaria. En eso llegaron Pedro, Juan, lo denunciaron. Y Pedro dijo: yo percibo que estás en hiel de amargura y prisión de maldad, por lo tanto arrepiéntate. ¿Y qué dijo Simón a Pedro? Ore por mí para que ninguna de las cosas que merezco, estos castigos, venga sobre mí. ¿A quién le va a tener que pedir perdón usted? ¿Y a quién le va a tener que pedir oración usted si quiere ser libre de las consecuencias de su pecado? Pudiera ser la misma persona que usted agravió. Y aquí lo vemos en 1 Reyes, en el capítulo 13. Dice que un rey, Jeroboam, estaba ofreciendo un sacrificio en violación de las leyes de Dios que regulaban estos actos religiosos. Y llegó un profeta joven, y lo denunció. Lo vino a denunciar, hermanos. Está en los primeros 4 versículos. ¿Y qué hizo el rey? ¿Cómo reaccionó? Versículo 4. Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Belén o Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: ¡prendedle! Se atacó al siervo de Dios. Lo quería llevar preso, lo quería meter al calabozo, lo quería castigar, lo quería torturar por haberle dicho la verdad. ¡Prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó, que no la pudo retraer, no la pudo tornar así. Y el altar se rompió y derramóse la ceniza al altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado. Versículo 6. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues a la faz de Dios, a Jehová tu Dios, y ora por mí, que mi mano me sea restituida. ¿A quién le tuvo que pedir oración? A la persona que él había atacado. Lo mismo pasó aquí en Israel. ¿A quién habían atacado los hijos de Israel? A Moisés. ¿Y a quién tuvieron que acudir para pedirle oración? A Moisés. Qué vergonzoso, ¿no? Pero el secreto de su sanidad y su restauración estaba en las manos de Moisés. Si no se hubiera humillado hasta el sumo para pedirle perdón a Moisés, hubieran muerto como todos los demás. Yo le decía, hermanos, algunos de ustedes están enfermos porque han atacado a pastores, a líderes, han hablado mal de las personas que Dios ha puesto sobre ustedes en autoridad. Y ahora están bajo un juicio divino. Y si ustedes no se humillan y van a pedirle perdón a esa persona, ese juicio se va a cumplir. Se va a cumplir. No disimule el asunto. Aunque la persona sea una persona sumamente mansa y humilde y le haya dicho: yo te perdono. Sin embargo, si tú no pides perdón, no vas a recibir perdón. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta de él hallará misericordia. Tú lo tienes que confesar. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar. Entonces, aquí el pueblo de Israel confesó su pecado, acudieron a Moisés, pidieron una oración. ¿Qué era lo que ellos estaban pidiendo? Que Moisés orara a Dios para que él removiera las serpientes. Y quiero preguntarles: ¿contestó Dios esa oración? Pero no como el pueblo lo quería. El pueblo quería que Dios removiera las serpientes, pero Dios no removió las serpientes. ¿Qué hizo? Dios proveyó una salida, Dios proveyó un remedio eficaz. ¿Y cuál fue? Él mandó que hiciera una serpiente de metal, quizás de bronce, que la fundieran y que la colocaran en una asta en medio del campamento, en un lugar elevado, desde donde todos los hijos de Israel la pudieran divisar. Y si alguno era mordido por alguna serpiente, lo único que tenía que hacer es salir a la calle y mirar, levantar la vista y mirar a la serpiente, y en ese momento era sano. Sano, sano. Era un acto de fe, pero también era un acto de obediencia. Y yo le decía, hermanos amados, Dios ha provisto un remedio para todo, ¿o no lo creen ustedes? ¿Y quién es ese remedio? Dijo Jesús a Nicodemo, Juan 3, 14, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que a Él mirare en fe, que en Él creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es la solución para su dilema y para su problema? ¿Usted viene afectado por demonios? ¿Tiene enfermedades emocionales, físicas? ¿Se siente atormentado? ¿Qué necesita? Acudir a Jesucristo, levantar sus ojos, mirarlo, quitar los ojos de las circunstancias y de las gentes que les rodean y poner sus ojos en Jesucristo. Él es el autor y consumador de la salvación. La Biblia dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí. La invitación de Dios es que levantemos los ojos y miremos a Él. No a ningún gurú, no a ningún líder religioso de ninguna religión, no a ninguna imagen de un santo, de una virgen. El contacto tiene que ser personalmente y directamente con Jesucristo. Jesucristo fue a la cruz, fue levantado en alto, Él derramó su sangre y dio su vida para que nosotros pudiéramos ser sanos, sanos, libres. Y es el contacto con Él por medio de la fe que asegura que nosotros somos libres del pecado y todas sus consecuencias. Y en esta tarde, en esta mañana, perdón, hermanos, yo te invito a ti que pongas tus ojos en el Señor. Él es el único que puede ayudarte. Tú ya estás mordido de la culebra. Muchos de ustedes ya vienen contaminados. Muchos de ustedes tienen espíritus malos por maldición. Tienen espíritus malos como castigo por sus pecados. Dios ha enviado serpientes o ha permitido que serpientes le ataquen. Pero algunos quieren que por una oracioncita de fe así por encima ser liberados de problemas que ustedes se trajeron encima de su cabeza por sus pecados de 10, 15, 20, 25, 30 años. No va a ser tan fácil. Pero Dios es misericordioso y Él quiere obrar en sus vidas si ustedes se lo permiten. ¿Cuántos vienen dispuestos a dejar que el Espíritu Santo obre como Él quiera en su ser? ¿Pero qué tienen que hacer? Lo mismo que hicieron el pueblo de Israel. Confesar pecado. He pecado, ahora ore por mí. He pecado, ahora ore por mí. ¿Están de acuerdo con eso? Pues en esta mañana vamos a ministrar. Yo he acortado el mensaje para dar suficiente tiempo a la administración. ¿Están de acuerdo? Muchos de ustedes están gravemente necesitados de Dios. Y no traten de cubrirlo ni de disimularlo.